Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Gente, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, gente, bienvenidos a todos esos motoqueros, motoqueras, metaleros, metaleras que se enganchan todos los viernes de 8 a 10 de la noche a los www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y al fanpage de Facebook de Torque y Metal. Ya saben, gente, síganos escribiendo, síganos enviando sus sugerencias, sus temas para los programas, sus trabajos, tanto en lo que es el motociclismo como lo que es en el rock. Ya saben, nosotros estaremos aquí topándolos, aquí reproduciéndolos, así que, gente, no se olviden, con el torque en las manos y el metal en el corazón, esto es Torque y Metal, gente. La noche de hoy seguiremos topando todo lo que respecta a la historia de las marcas íconos del motociclismo, ¿sí? La noche de hoy estaremos viendo lo que corresponde a Triumph, a Harley Davidson y a Indian, estas tres marcas insignes de motocicletas. Así que, gente, váyanse enganchando, ya saben, comentarios, sugerencias a nuestros links, a nuestra página web y a nuestra frecuencia de radio. Les damos la bienvenida, bienvenidos a este subprograma y empezamos. Esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Hola, hola, muy buena noche de Dios. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo viernes de relax. Así es, relajaditos porque ya terminó la semana, digámoslo así, y podemos disfrutar de buena música, de buenas películas, de momentos en familia y, por qué no, entre panas. Todo está en ser creativos y buscar la manera de hacerlo posible. Espero que sus días hayan sido increíblemente brutales y que siempre se queden con lo positivo de los aprendizajes, pues estamos viviendo momentos de pruebas, sí. De sacar la mejor versión de nosotros y brindar la nobleza de nuestro corazón. Como siempre digo, tratemos como nos gustaría que nos traten y hagamos de nuestra convivencia la mejor. Para esto es importante apoyarnos en lectura enriquecedora o videos que brinden mensajes de fortaleza, poder y sobre todo sencillez, para adquirir las herramientas necesarias para afrontar situaciones complicadas y, bueno, también las sencillas, las bonitas, las que nos marquen el alma y nos hacen querer más. Mis chicos ardientes, bienvenidos del más allá, desde la misma paila de mi infierno. Diablito, mi don oscuro, y Nax, mi galanzote DJ. Como saben, es para mí todo un placer poder compartir a su lado pasión y libertad una noche más. Como ya lo saben, soy Elizabeth Delgado Carrión, como Luna en Torque y Metal, tu programa de motociclismo y rock brutal. Hola, hola gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Mi nombre es Javier Nax Almeida, acompañándolos en estas transmisiones desde casa, por cuestiones de esta pandemia que nos tiene aislados de todo el mundo. Pero bueno, aquí estamos nosotros para acompañarles en esta noche más de viernes, una noche más a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través del www.radiocce.com. Recuerda también revisar nuestras redes sociales, la página de el fanpage de Torque Metal en Facebook. Ahí tendrás mucha información acerca del motociclismo y del rock, y también estamos posteando ciertos eventos y ciertas transmisiones que están haciendo amigos nuestros, músicos y también otro tipo de personas que nos están pasando su información para que estén al tanto de todo lo que está pasando a través de las redes sociales, que es ahora nuestro medio de comunicación. Un fuerte abrazo también para Mauro y para Lunita, quienes también están aquí colaborando en estas transmisiones Quédate en Casa. También un fuerte abrazo para Adrián, para Panchito y para Pato, quienes a través de la radio, a través de las instalaciones y de este canal de comunicación, permite que nos podamos comunicar con ustedes y podamos hablar acerca de todo aquello que nos gusta, de lo que es el rock y de lo que es las motos. Un fuerte abrazo para todos quienes se enlazan en esta noche. Como digo, seguimos todavía en semáforo en rojo, así que por favor a tomar en cuenta todas las normas que nos están indicando a través de los medios de comunicación y sobre todo estar atentos a cómo podemos movilizarnos a través de nuestras ciudades. Cada una de las ciudades tiene su respectivo semáforo, así que estar atento a todo eso. Un fuerte abrazo para todos, como digo, y esta es una noche más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Señor, sabe cuánto lloré. Bueno, gente, directo al grano, como dermatólogo, corrían los años 50 cuando el motociclista privado Johnny Allen preparó una Triumph modelo Tiger T110 y ese fue a las salidas de Bonneville, Estados Unidos, a probar su velocidad. Pronto sus marcas se convirtieron en récords que luego no fueron reconocidos. La fama de esta Triumph le dio la popularidad para ser elevada al estrellato de las motos míticas. El fabricante inglés mostró un nuevo modelo en Earth Court Bike Show en 1958, que nombró Bonneville, en honor a Johnny Allen. Así nació la Triumph Bonneville, cuya producción y venta comenzaron en 1959. Este modelo Bonneville era realmente un mejorado del anterior, Tiger T120, pero con unas prestaciones y una suavidad en su manejo que velozmente ganaron el favor de los motociclistas. Los personajes más duros de Hollywood de los años 60, como James Dean en Rebelde sin Causa o Steven McQueen en The Grand Escape y Marlon Brando en The Wild One, la llevaron a la pantalla grande. Bob Dylan y Clint Eastwood disfrutaban sus respectivas Bonneville. También el temerario motociclista Evel Knievel realizaba sus saltos en una Bonneville. Y aquel trágico salto de la fuente del Caesar Palace en Las Vegas fue una Bonneville. En 1969 apareció la primera Triumph Bonneville con dos carburadores que ofrecía una conducción a bajas revoluciones. Esta fue para muchos la mejor Triumph Bonneville. Para los Beatles Rockers, la Triumph Bonneville fue un ícono del momento, que la hicieron suya en las peleas callejeras que se desenvolvieron en los años 60 en el Reino Unido en la guerra contra los scooters de mods. El Ace Café de Londres fue el centro de reunión de los rockers, donde se podían ver aparcadas las famosas Triumph Bonneville. De ahí nació el modelo Café Racer. La Triumph Bonneville, como reina de las motos inglesas, siempre estuvo ligada a la realeza británica y por ello en 1977, para celebrar el 25 aniversario de la ascensión al trono de la reina Isabela, sacó el modelo T140J y en 1981, para celebrar la boda del príncipe Carlos de Inglaterra con Diana Spencer, el modelo T140LE. Las últimas Triumph Bonneville que salieron al mercado lo hicieron en 1983, año en que se cierra la empresa por problemas económicos. La producción se reanuda en 1958 por L.F. Harris con licencia y se mantuvo hasta el año 1988. En el año 2000, tras 12 años inactivos, se reanudó la producción de la Triumph Bonneville con el revolucionario diseño, manteniéndole fiel a su estilo, en donde combinó el diseño clásico con la tecnología más avanzada. El más espectacular diseño de la Triumph Bonneville apareció en el año 2009 para celebrar su 50 aniversario medio siglo después. Vamos con una breve cronología de la Triumph Bonneville, el modelo ícono de Triumph. 1959, se inicia su fabricación y venta. 1960, se mejora el cuadro con un nuevo diseño de doble cuna. 1961, se muestran los nuevos carburadores Amal monoblock. 1967, se montan los nuevos carburadores Amal concéntricos. 1971, se emplea como depósito de aceite los tubos del cuadro. 1972, nueva caja de velocidades de 5 cambios. 1973, nuevo motor de 750 centímetros cúbicos con caja de 5 cambios y disco de freno delantero. 1976, pedal de cambio de marchas en la parte izquierda y freno trasero del disco. 1979, ignición electrónica y nuevos carburadores Amal serie MK2. 1980, motor de arranque eléctrico. 1983, cesa la producción de Bonneville. 1985 a 1988, se reanuda la producción por Harris con licencia. En el 2000, se inicia la producción. Como vemos, vamos conociendo un poquito sobre la historia de Triumph, así que muy atentos. 1907 a 1014, en 1908, para demostrar el rendimiento y la fiabilidad de sus productos, Triumph participa en el TT de la Isla del Hombre, con una moto de 476 centímetros cúbicos. Jack Marshall ganó en la categoría de monocilíndricas con un registro de vuelta rápida a una media de 68.36 kilómetros por hora. Fue la primera victoria de una motocicleta con motor y bastidor construidos por un mismo fabricante. 1918. La Primera Guerra Mundial supuso el impulso definitivo para Triumph, cuya fábrica estaba situada en una segunda planta de Priory Street en Coventry. Allí se fabricaron más de 30.000 motocicletas Triumph tipo H para el bando aliado. La motocicleta era tan fiable que los pilotos la apodaron Trusty Triumph, o sea, la Triumph de confianza. En 1922 y 1923 salió a la venta el primer automóvil Triumph con un precio de 200 euros aproximadamente. Llevaba un motor de 1.400 centímetros cúbicos diseñado por Harry Ricardo, quien también diseñó varios motores para motocicleta. Durante este periodo aparecieron dos modelos nuevos, el Type P con un motor de válvulas laterales de 500 centímetros cúbicos y el LS con un motor de válvulas laterales de 350 centímetros cúbicos. De 1929 a 1936, a finales de la década de los años 20, la producción anual se mantuvo en torno a las 30.000 unidades. Y las matriculaciones de las motocicletas británicas alcanzaron un récord que se mantuvo durante 20 años. Ante la crisis de 1929, la empresa decidió que se necesitaba una nueva estrategia. Se invirtieron los beneficios en el desarrollo de nuevos productos. El resultado fueron 18 nuevos modelos que se presentaron en 1934. En 1956, Johnny Allen batió el récord de velocidad, 344.67 kilómetros por hora, en las salinas de Bonneville, Utah, Estados Unidos, con una motocicleta tipo Streamliner denominada Devil's Around. El modelo bicilíndrico 650 de Triumph, la Bonneville T120, recibió su nombre en reconocimiento a la hazaña de Allen. Durante los siguientes años, todas las Bonneville lucían una pegatina que decía World Fastest Motorcycle, o sea, la motocicleta más rápida del mundo. En 1977, la marca Triumph saca a la venta el modelo T140J para celebrar el 25 aniversario de la ascensión de la reina Isabel al trono. En 1983, los años 70... fueron tiempos complicados ante la llegada masiva de la competencia japonesa. La cooperativa de trabajadores de Meriden colapsó y Triumph Motorcycles, compañía limitada, entró en bancarrota. En 1983, el empresario Johnny Blur, especializado en el sector inmobiliario, adquirió los derechos de la marca Triumph. Reunió a una comisión de expertos para evaluar la viabilidad de los productos de las motocicletas Triumph y reflotó la compañía, asentando su sede en Hinckley, apostando por las nuevas tecnologías de la fabricación como la producción modular. Un mismo componente es útil en distintos modelos. En 1990, los asistentes al Salón de Motocicletas de la Colonia fueron testigos del nuevo lanzamiento de Triumph, con una presentación de la Daytona 750 y 1000, Trident 750 y 900 y la Topi 900 y 1200. La producción de motocicletas en 1992 por Hinckley llegó a las 5.000 unidades. Ya en el siglo XXI, la firma inglesa cada vez aportaba con una gama más extensa, con nuevos modelos en diferentes segmentos a partir de los 675 centímetros cúbicos y una producción que supera las 50.000 unidades. Triumph Bonneville en América 2002. Personajes famosos del mundo del espectáculo atraídos por los modelos británicos data de los mediados del siglo XX. Ello ha llevado a que una leyenda que ha marcado hasta hoy la imagen de esta firma centenaria, el mejor representante de la marca, fue Steve McQueen. El actor norteamericano presentó la imagen de Triumph por todo el mundo. Una fase expresiva de su pasión por el motor queda reflejada cuando pronunció: "Cada vez que me pongo a pensar que todo es malo en esta vida, empiezo a fijarme en cómo se divierte a la gente con sus motos y eso me hace ver las cosas de otro modo. Steve McQueen fue conocido por sus papeles en la gran pantalla, siendo un ícono de Hollywood. Tenía una estrecha relación con la firma británica. Durante sus estudios de interpretación, McQueen se ganó la vida, entre otras cosas, como piloto de carrera de motos, participando en numerosas competiciones internacionales a los mandos de su moto preferida, la Triumph TR6 Trophy. Su primera Bonneville se la compró a un amigo que a su vez la había comprado en el concesionario de Wood Atkins McQueen. Se acercó a la tienda para hablar con el propietario acerca del estado de la garantía, A partir de este momento comenzó una amistad entre ambos que duraría toda la vida y que se llevaría al actor norteamericano a participar en carreras del desierto de California, competir en el ISDT International Six Day Trail en 1974 o insistir para utilizar sus propias Triumph en las películas que protagonizaba. El 12 de julio de 1963, McQueen y su mujer aparecieron en la portada de la revista Life sobre aquella primera Bonneville original de 1959. A partir de ahí, la relación de Triumph fue inseparable y quedó perpetuada con su participación en una de las películas más famosas de su filmografía, La Gran Evasión, en 1974, una película en la de King Cool aparecía escapando de los nazis en una Triumph Bonneville TR6 con su mítico salto hacia la libertad, un salto que realmente hizo Atkins. Absurdo. Listo, gentes, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, continuando con esta interesante historia sobre el origen de Triumph. Estábamos hablándoles algo sobre cómo participó Triumph en Hollywood. Continuamos con el tema. Marlon Brando, en su juventud, marcó un antes y un después en la película de 1953, Salvaje, The Wild One. Me imagino que todo el mundo ya debe haber visto esta película, gente. Y se erigió como un claro ejemplo de la denuncia del malestar de una parte numerosa de la juventud de la época. Brandon, que aparece en la película con su propia Triumph Thunderbird, marcó los inicios y estética de lo que se conocería la cultura café racer. James Dean fue un gran aficionado al mundo del motor y la velocidad. La película Rebelde sin Causa, en 1955, que protagonizó junto a una Triumph TR5, fue la que le convirtió a este joven en un verdadero mito. Su pasión por la firma británica queda reflejada por la adquisición en 1955 de una Tiger 110 y de una Top Trophy TR5. El actor personalizó su vehículo influenciado por la moto que conducía Marlon Brando en la película Salvaje e instaló asiento monoplaza, manillar alto y defensas. Elvis Presley, el rey del rock, al que le gustaba echar carreras con sus amigos, solía aprovechar sus contactos para que la policía le cortara un tramo de la autopista al tráfico y de este modo echar carreras. Elvis, por aquel entonces, conducía motos americanas, hasta que uno de sus amigos se compró una Triumph Bonneville 650 y el rey del rock rápidamente decidió probarla. Cuando se bajó de la moto, cuenta la leyenda que llamó al concesionario más cercano y compró 9 Triumph para compartirlas con sus amigos más íntimos. Vean qué corazonzazo este de Elvis Presley. ¿Quién no quisiera de nosotros tener un amigo así que diga, saben qué, esta moto está bonita, les voy a comprarla a todos? Pero bueno, lindo es soñar. Así que a trabajar, gente, y a comprarnos nosotros mismos. Clint Eastwood, el tipo duro por excelencia, apareció en la pantalla en La Jungla Humana, en el 43rd Park de Nueva York, sobre una Triumph Bonneville. Esta película, que supuso un punto de inflexión en la carrera del actor, que se convirtió en Harry el Sucio, en una espectacular persecución a toda velocidad que dejó huella en la mente de los espectadores del momento, convirtiéndose en un clásico del cine. Bob Dylan, a los 23 años, la estrella americana ya era un apasionado de las motos y posaba orgullosamente en distintas fotografías con su Triumph Tiger 100. Por entonces ya había escrito Blowing in the Wind y Master of War, cambiando para siempre el mundo de la música. En esa misma moto, 3 años más tarde, sufrió un grave accidente que lo apartó de las escenas durante un tiempo. Un buen ejemplo de la pasión de Dylan por la marca está en la camiseta que luce en la portada de su disco Highway 61 Ray Winside, en 1965. Richard Gere protagonizó junto con una Triumph Bonneville T-140, una de las primeras películas en las que empezaba a destacar como actor, oficial y caballero. Además, en su vida personal, el actor compró una Triumph Bonneville de fábrica con su primer cheque por participar a mediados de 70 en la gira musical de Broadway Grease. Son muchos los papeles en el cine de las motos Triumph hasta la fecha de hoy. Sí, tenemos una larga lista tanto de las Triumph clásicas como modernas que podemos encontrarlas. Elvis Presley en 1968, Robert Redford en Lifehouse y Bill Haslie 1970, Pamela Anderson en Bar Weir en 1996, Carrie and Mott en Matrix 1999, Hugh Laurie en Maybe Baby en el 2000, Antonio Banderas en Mujer Fatal en el 2002, Tom Cruise en Misión Imposible 2 y Misión Imposible 3. Sí, películas como Terminator 3, Torque, Romeo Debe Morir, Johnny English, El Paciente Inglés, Harry Potter y la Piedra Filosofal, Dragon, La Historia de Bruce Lee, Wallace y Gromit, a Closet Shave. Sí. Son algunas de las películas en las que se puede ver a esta hermosa motocicleta. Perdón. La historia de Triumph se puede dividir en 4 periodos, de 1985 a 1936, dirigida por su fundador, Sir Pierre Bedman. En 1936 a 1973, dirigida por Edward Turner. En 1973 a 1984 por Norton Bayler Triumph y el renacimiento de la marca en 1990 por John Blur, llegando hasta nuestros días. La primera Triumph con bastidor de bicicleta propulsada con un motor Minerva de origen belga apareció en 1902. Triumph obtuvo el segundo puesto en los palmares del TT de la Isla del Hombre en el 1997, con una Triumph de 3.5 caballos de fuerza y 363 centímetros cúbicos. Durante la Primera Guerra Mundial se llegó a utilizar 30.000 motos de la marca, conocidas como la Trusty Triumph, o como lo mencionábamos antes, la Triumph de confianza. Triumph Speed J-Wing de 1938. Edward Turner se puso al frente de la marca en 1936 y decidió Perdón, Perdón, gente, estamos un poquito aquí con problemas técnicos, pero bueno, continuamos. Edward Turner se puso al frente de la marca en 1936 y decidió extrapolar el éxito de las Ariel Red Hunter con su depósito pintado de colores y sus escapes cromados a la nueva gama de motos Triumph, las monocilíndricas Tiger. La obra maestra de Turner fue la Speed T-Win, que salió al mercado en 1936 con un costo de $75, desarrollando 27 caballos de fuerza a 6.300 revoluciones por minuto y una velocidad punta de 150 kilómetros por hora. En la Segunda Guerra Mundial, la producción de Triumph se centró de nuevo en material bélico, entre las que se destacaba la RTW-350, de las que llegaron a fabricarse 300 unidades a la semana y que formó parte del ejército británico, equipado al servicio de mensajeros. La Triumph Trident Triple 1975. La marca fue vendida al grupo BSA en 1951 por unos 2.5 millones de libras esterlinas. Turner siguió al frente de la marca de manera independiente a BSA. La integración de la caja de cambios en el cárter del motor fue todo un hito de la marca, ya que hasta la época las cajas eran un elemento independiente del motor, solución utilizada hoy en día por marcas como Harley-Davidson. Apoyándose en esta innovación, aparecieron la Thunderbird y la Bonneville, fabricadas en 1973. A mediados de los 60, el auge que experimentaban las motos japonesas hizo que el director general de la marca realizara un viaje a Japón a las fábricas de las principales marcas. A raíz de ello se diseñó la nueva Trident Triple, un mes antes de la aparición de la Honda CB150, llegando a alcanzar varios éxitos en la Isla del Hombre. La Triumph Bonneville 1960. La marca ya estaba tocada de muerte cuando en 1973 BCA se fusionó con Norton Bilers y solo pudo llegar hasta 1977. En ese año los trabajadores hicieron cargo de la empresa bajo el nombre de Meriden Motorcycles. En 1981, la empresa logró saldar las deudas que arrastraba de la época anterior, pero esta situación solo llegó hasta 1983, año en el que se liquidó la empresa, saliendo a subasta la planta y toda su maquinaria. Triumph Trophy 1900-1991. John Brier compró el nombre de Triumph en el año 1990 y dio comienzo a la nueva gama de motocicletas que hoy conocemos. En el Salón de Colonia, en septiembre de 1990, se presentó la nueva Triumph Trophy 1200, que era la estrella de la nueva gama compuesta por los modelos Trophy, Daytona y Trident, comercializándose en 1991. En 1993 resucitó otro nombre mítico de la marca, la Tiger. En 1994 apareció la Thunderbird, de la que derivan toda la saga de línea clásica que han sido el principal pilar en el que se apoya la nueva época de la marca. Triumph Thunderbird 1994. La historia de Triumph ha sido convulsa, pero gracias a la genialidad y predisposición de John Blur, pudo renacer de sus cenizas y hacerse un hueco en el mercado competitivo. Las motos actuales, de aspecto clásico pero con tecnología moderna, no serían lo que hoy conocemos sin la contribución de Triumph. Desde la aparición de la primera motocicleta Triumph en 1992, la actividad en la fábrica de Hinckley se ha mantenido fiel a sus principios, tradición, innovación y el detalle. Gracias a ello, junto a su completa gama de motocicletas, la firma británica ofrece verdaderos modelos de edición limitada con estilo vintage. Motos que incorporan todo el magnetismo clásico, pero que cuentan además con la tecnología más actual, como la Triumph Bonneville T100-110 aniversario SE o la Triumph Bonneville Steve McQueen. Triumph lanza una edición especial limitada a 1100 unidades para todo el mundo de la Triumph Bonneville McQueen, una auténtica maravilla de acabados retro y color khaki. La saga Bonnie cuenta además con un modelo que conmemora la historia de la firma británica en su edición especial de su 110 aniversario. La Triumph Bonneville se ha vestido con un atuendo especial que traslada a sus propietarios hasta principios del siglo XX. Listo, gente, esa fue una breve historia sobre Triumph. Como vemos, desde su paso por el cine hasta los años actuales y motocicletas que llevan incluso los nombres de los actores de Hollywood. Nos vamos a un corte y regresamos. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. Guerreras y guerreros apasionados del motociclismo, esta noche les estaré comentando sobre la historia de la famosa y radiante Harley Davidson. Para todos los amantes y apasionados por este tipo de motos, pilas a esta su historia. Harley Davidson, o solo Harley, es un fabricante estadounidense de motocicletas fundado en 1903 en Milwaukee, Wisconsin. Fue uno de los dos principales fabricantes de motocicletas estadounidenses que sobrevivió a la Gran Depresión. Junto a la compañía Indian Motorcycle, la compañía ha sobrevivido a numerosos acuerdos de propiedad, acuerdos subsidiarios, periodos de mala salud económica y calidad del producto, y una intensa competencia global para convertirse en uno de los fabricantes de motocicletas más grandes del mundo y una marca icónica ampliamente conocida por sus fieles seguidores. Hay clubes de propietarios y eventos en todo el mundo, así como un museo patrocinado por la empresa y centrado en la marca. Harley Davidson produce sus motocicletas en fábricas en New York, Pensilvania, Milwaukee, Wisconsin, Kansas City, Missouri, Manaus, Brasil y Wollongong, India. La construcción de una nueva fábrica en Tailandia comenzó a finales de 2018. La compañía comercializa sus productos en todo el mundo y comercializa productos bajo la marca Harley Davidson, entre ellos ropa, decoración y adornos para el hogar, accesorios, juguetes, figuras a escala de sus motocicletas y videojuegos basados en su línea de motocicletas y la comunidad. Sus orígenes se remontan a 1903, cuando un joven de Milwaukee, William S. Harley, y su amigo Arthur Davidson y su hermano Walter Davidson fundaron la marca que llevaría sus nombres, utilizando sus propios diseños y el patio trasero de la familia Davidson como taller. Construyeron su primer modelo de competición, que hizo su primera aparición en septiembre de 1904. Poco a poco fueron aumentando su producción, y al año siguiente ya tenían más de una docena de motos en el improvisado taller. En 1907, la cifra ascendería a las 150 unidades de Harley Davidson, ya en su propia factoría. Esta dinámica continuó de forma imparable, hasta el punto de que, en 1914, su producción alcanzaba las 16.284 motocicletas. Con la entrada a los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, en 1917, Harley Davidson se convertiría en el proveedor oficial de su ejército, al que suministró decenas de miles de vehículos. En la década de los 20, ya se habían convertido en la mayor constructora de motocicletas a nivel mundial, estando presentadas en 67 países distintos. Pero con la llegada de la Gran Depresión, en 1929, la producción de Harley Davidson cayó en picada, por lo que tuvieron que adaptar modelos y métodos de fabricación a los nuevos tiempos. Al término de este periodo, y con una de las únicas marcas supervivientes de la industria, Harley Davidson volvió a lograr un contrato con el ejército norteamericano, en esta ocasión para suministrar motocicletas durante la Segunda Guerra Mundial, lo que la llevó a una nueva edad de oro. Y aunque se mantendría durante la Guerra de Corea, posteriormente sería subsistida por Jeep como principal proveedor de los militares. Como curiosidad, tras la vuelta de la Segunda Guerra Mundial, muchos excombatientes introdujeron las choppers, motocicletas, la gran mayoría fabricadas por Harley Davidson, a las que se quitaban todas las partes innecesarias, como el guardabarros, para dotarlas de una mayor velocidad y un menor peso. Pero en los años siguientes, la compañía vio como su éxito y reputación caían en picada. Mientras que por un lado la aplicación de nuevas tasas e impuestos encarecían enormemente la exportación y venta de motocicletas. Por otro lado, el cine de Hollywood asoció a Harley Davidson con un estereotipo negativo de conducto, debido a que en sus películas se les presentaba como maleantes y violentos. Además, en 1969, la American Machinery and Foundry compró la compañía, introduciendo unos cambios que empeoraron la calidad de sus modelos de motocicletas y llevaron a la huelga a muchos de sus trabajadores, lo que se tradujo en la pérdida del liderato a favor de las nuevas marcas de origen japonés. No sería hasta la década de los 80 cuando Harley Davidson recuperó su liderazgo, tras la venta de la compañía a un grupo de 13 inversores, entre los que se encontraba Willie G. Davidson y Vaughn Bills. Comenzó entonces una nueva tendencia en la compañía, que en lugar de seguir la estela de sus competidores orientales, prefirió explotar su propia personalidad. En noviembre de 2018, y dentro del Salón EICMA de Milán, se presentó la primera Harley Davidson eléctrica de la historia. Se denominó LiveWire y llegó en el año 2019 con un precio de partida en el mercado español de 33.700 euros. Cuenta con una autonomía en tráfico urbano estimada de 185 kilómetros con una sola carga. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.5 segundos, al tiempo que no requiere de utilización ni de embrague ni de cambio de marchas. Harley Davidson se asoció con el fabricante de motocicletas deportivas Bull Motorcycle Company en 1987, cuando le vendieron 50 motores XR1000. Bull continuó comprando motores a Harley Davidson hasta 1993, cuando Harley Davidson compró el 49% de las acciones de Bull Motorcycle Company. Harley Davidson incrementó su participación a 98% en 1998 y al 100% en 2003. En un intento por atraer a novatos al motociclismo y en particular a las motos Harley Davidson, Bull desarrolló una motocicleta de bajo costo y bajo mantenimiento. La motocicleta de un solo cilindro resultante fue introducida al mercado en el año 2000 y fue fabricada hasta el 2009, la cual, de acuerdo a Bull, iba a ser el último año de producción. El 15 de octubre de 2009, Harley Davidson Inc. emitió un comunicado en el que informaba que iba a descontinuar la línea Bull y a cesar su producción inmediatamente. Las razones argumentadas eran para enfocarse y reforzar la marca Harley Davidson. La compañía rehusó vender Bull, por lo que Eric Bull fundó la compañía Eric Bull Racing y continuó fabricando y desarrollando la motocicleta 1125 RR de carreras. En 1998, la primera fábrica fuera de los Estados Unidos de Harley Davidson fue inaugurada en Manaus, Brasil, tomando ventaja de la zona económica libre de allá. La localización fue escogida para vender motocicletas en el mercado del hemisferio sur. En el 11 de julio de 2008, Harley Davidson anunció que habían firmado un acuerdo para adquirir MB Agusta Group

ternuritas y ternuritos, volvemos con la segunda parte de las hermosísimas motos Harley. De acuerdo con Interbrand, el valor de las acciones de Harley Davidson cayó en un 43% a 4.340 millones en 2009. La caída en el valor se cree se debió a la bajada en las ganancias de un 66% en dos cuartos del año anterior. El 29 de abril de 2010, Harley Davidson declaró que tendría que disminuir en 54 millones de dólares sus costos de fabricación en sus unidades productivas de Wisconsin y que explorarían lugares alternativos en Estados Unidos para lograrlo. El anuncio vino al principio de una masiva reestructuración que había comenzado desde principios de 2009 e incluyó el cierre de dos fábricas, un centro de distribución y el despido del 25% de su fuerza de trabajo, unos 3.500 empleados. La compañía anunció el 14 de septiembre de 2010 que se mantendría en Wisconsin. Ahora bien, enfoquémonos en los tipos de motos Harley-Davidson. El motor Revolution está basado en la VR1000 de Superbike, desarrollado conjuntamente por el equipo Powertrain Engineering de Harley-Davidson y Porsche Engineering de Stuttgart, Alemania. Es una V-Twin a 60 grados de 4 tiempos y 69 pulgadas cúbicas, 1130 centímetros cúbicos. Tiene refrigeración líquida, doble árbol de levas en cada cabeza y cuatro válvulas por cilindro asociados por pulsadores que produce una potencia máxima de 115 CV a 8250 RPM. Fue introducido por primera vez en los nuevos modelos de la línea V-Road en 2002, siendo también el primer motor de la marca en montar sistema de alineación mediante inyección electrónica en el lugar de carburadores. En los años 2005 y 2006, estuvo disponible una versión Screaming Eagle del motor Revolution con una cilindrada de 1.125 centímetros cúbicos y una potencia máxima de 123 CV. A partir del año 2008, todos los modelos de la línea V-Road pasan a montar esta nueva configuración de motor, a la vez que se descataloga el modelo Street Road. En 2014 se incorporan a los modelos de la nueva línea Street dos versiones de 500 centímetros cúbicos y 750 centímetros cúbicos derivados del motor Revolution. Estos motores, denominados Revolution X, se diferencian por utilizar un único árbol de levas por cilindro, ajuste de válvula, scream and lock note, equilibrador único y caracteres separados verticalmente. Todos estos cambios hacen que este motor se diferencie del Revolution original. Las actuales familias de modelos Harley-Davidson están formadas por los modelos Street, V-Road, Sporter, Dyna, Softail y Touring. Cada una de estas líneas se diferencian de entre ellas por sus configuraciones de bastidor, motores y suspensiones, entre otras características. La Street, la nueva y más reciente plataforma de Harley Davidson, en 13 años fue diseñada para atraer a los jóvenes pilotos que buscaban una moto ligera. La Street 750 fue presentada en el Salón Indian Auto Expo 2014 en Nueva Delhi, India, el 5 de febrero de 2014. Pesa 218 kilogramos y tiene una distancia al suelo de 144 milímetros, lo que la confiere como la motocicleta más ligera y baja de todas las Harley-Davidson actualmente disponibles. La Street 750 utiliza un motor V-twin a 60 grados, totalmente nuevo, refrigerado por líquido, denominado Revolution X. En la Street 750 el motor Kubica 749cc y produce un par 65 Nm a 4000 RPM. Utiliza una transmisión de 6 velocidades. La Street 750 y la más pequeña Street 500 están disponibles desde finales de 2014. Las Street para el mercado de América del Norte se producen en la planta de Harley-Davidson que tiene en Kansas City, Missouri, mientras que para el resto de mercados internacionales se producen por completo en la factoría de Bhagwal, India. La V-Rod, introducida en 2001, la familia BRSC tiene poco parecido con la gama más tradicional de Harley, compitiendo contra las motocicletas japonesas y estadounidenses del segmento de las Power Cruiser. El V-Rod hace uso de un motor desarrollado conjuntamente con Porsche, que por primera vez en la historia de Harley incorpora levas y refrigeración líquida. El V-Rod se distingue e identifica fácilmente por el motor V-Twin de 60 grados. El radiador y los largueros del chasis hidroformado que apoya la tapa del filtro de aire redondo rematado. La plataforma BRSC también se utilizó para la fabricación de motocicletas de carreras de drag. En 2008, Harley añadió el sistema de frenado antibloqueo como opción instalada de fábrica en todos los modelos BRSC. Harley también aumentó la cilindrada del motor, pasando a 1130 centímetros cúbicos de 69 pulgadas cúbicas, a 1250 centímetros cúbicos, 76 pulgadas cúbicas, que solo habían estado disponibles previamente en las versiones Screaming, Eagle, y también se incorpora un embrague de tipo antirrebotes como parte del equipamiento estándar. Introducida en 1957, la familia Sportster se concibió para la competición y fueron populares en las competiciones de Dirt Track y Fall Track de Estados Unidos durante las décadas de 1960 y 1970, más pequeña y más ligera que las otras familias de modelos Harley. Las actuales Sportsters utilizan motores Evolution con cilindradas de 883 centímetros cúbicos y 1200 centímetros cúbicos, y salvo algunas modificaciones, mantienen la misma apariencia que sus antecesoras de competición. Hasta el año 2003, el modelo de la Sportster fue montado rígidamente al marco. En el año 2004, la Sportster recibe un nuevo bastidor en el que el motor va anclado sobre anclajes antivibraciones o cylinder blocks. Este cambio hizo que la moto fuera más pesada y reduce el ángulo de inclinación disponible, en favor de una reducción de la cantidad de vibraciones transmitidas al bastidor y el piloto, proporcionando una conducción más suave para el conductor y el pasajero. En el año 2007, Harley-Davidson celebró el 50 aniversario de Sportster y produjo una edición limitada llamada la XL50, de los cuales solo se produjeron 2.000 unidades para la venta en todo el mundo. Cada motocicleta fue numerada individualmente y se produjeron en dos colores, Mirage Pearl Orange o Vivid Black. En ese mismo año, la inyección electrónica de combustible fue introducida a la familia Sportster, reemplazando el sistema de carburación, y el modelo Nightster se introdujo a mediados de año. En 2009, Harley-Davidson agregó la Iron 883 a la línea Sportster como parte de la serie Dark Custom. En el modelo 2008, Harley-Davidson lanzó el modelo Sporter XR1200 para Europa, África y el Medio Oriente. El XR1200 tenía un motor Evolution modificado que desarrollaba 91 CV, frenos de disco delanteros, dobles de 4 pistones y un basculante de aluminio. La revista Motorcyclist contó con la XR1200 en la portada de su edición de julio de 2008 y su primera impresión en su First Ride fue en general positiva al respecto, razón por la que se pidió varias veces a Harley-Davidson la posibilidad de venderla también en Estados Unidos. Una posible razón para el retraso de la disponibilidad en los Estados Unidos fue el hecho de que Harley-Davidson tuvo que obtener los derechos del nombre XR1200 de Storz Performance, una tienda de personalización Harley en Ventura, California. El XR1200 fue lanzado en Estados Unidos en 2009 en un esquema de color especial que incluye Mirage Orange, destacando su herencia de las competiciones de Dirt Tracked. Los primeros 750 modelos XR1200 en 2009 fueron reservados y venían en una etiqueta con el número 1 de la parte delantera de la moto, autografiada por Kenny Colbert y Scott Parker, y un agradecimiento carta de bienvenida de la empresa firmado por Bill Davidson. La producción del modelo XR1200 fue interrumpida en el año 2013. Y esto, mis bellezuras, fue la segunda parte de la historia de las reconocidas motos Harley-Davidson. Volveremos rodando rapidísimo para seguir en compañía de Torque y Metal, tu programa de motociclismo y rock brutal. Y bueno, gente, estamos de vuelta aquí en su programa Torque y Metal. Y continuando con esta historia de las motocicletas clásicas, de las motocicletas custom que tenemos ahora en el mercado, viendo su historia, el día de hoy vamos a topar también sobre las Indian, esas clásicas y legendarias motocicletas estadounidenses. Indian es una legendaria marca de motocicletas americanas creada por la compañía Indian Manufacturing Motorcycle Company, más tarde llamada Indian Motorcycle Company, que durante decenios fue la mayor competidora de Harley-Davidson, aventajando a esta en prestaciones e incluso en calidad durante bastantes años. El nombre de Indian nació en 1901, tras la fabricación de la primera motocicleta de calle producida en la fábrica de Carl Oscar Hearston. Producida en la fábrica que Carl Oscar Hearston poseía en Springfield. Comprada por un tal George M. Hent, quien bautizó con el nombre de motocicleta India. Ya en 1912, Indian había vendido más de 20.000 motocicletas y en 1913 unas 35.000. La compañía Indian contaba entonces con más de 2.000 concesionarios por todo el mundo y junto con Excelsior era la fábrica de motocicletas más grande del mundo. Ambas casas demostraban continuamente su superioridad, ganando casi la totalidad de las carreras que se celebraban en los Estados Unidos. En 1914 produjo su primera motocicleta con arranque eléctrico a la que siguieron Between the válvulas laterales, motores que continuaron fabricándose hasta el cierre de la compañía. Esta motocicleta también pasó por esos tiempos de guerra, o sea, toda su historia viene marcada dentro del episodio de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también tiene su tiempo en estos espacios de lapso de la historia. Con motivo de la Primera Guerra Mundial, Indian se volvió obligada a vender toda su producción al ejército estadounidense, lo que apartó a la marca del consumidor, mientras su competidor Harley-Davidson logró mantenerse en el mercado debido a las buenas relaciones de sus dueños con el gobierno. Posteriormente, Paul DuPont, dueño por entonces de la compañía, que fue capaz de mantener la marca a flote durante la Gran Depresión, terminó vendiendo sus acciones en la compañía. Los nuevos dueños no supieron ver el mercado que se abrió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando sus nuevos modelos no tuvieron la aceptación necesaria en el mercado, todavía pequeño y lleno de novedades que aportaban las marcas extranjeras. En 1953 se construyó la última Indian Chief. Por el camino se quedaban modelos inolvidables como la Scout, la Ford, con su famoso motor de 4 cilindros en línea, así como infinidad de premios y competiciones ganadas. El resurgir de la Indian, luego de todo esto, luego de la depresión, luego del mal manejo y el mal momento que tuvo dentro del mercado, esta empresa tuvo un resurgir en lo que es la historia de las motocicletas. Después del cierre de la compañía, han existido muchos intentos de realzar esta mítica marca, en la mayoría de los casos sin suerte. Después de su cierre, la marca fue comprada por Royal Enfield, pero lo único que hizo fue serigrafiar la marca en los depósitos de sus tradicionales motocicletas. Evidentemente no engañó a nadie. Posteriormente, algún empresario italiano también lo intentó sin éxito. La época de los 90 comenzaron a oírse rumores. En la época de los 90 comenzaron a oírse rumores de su renacimiento con varios intentos separados, uno de ellos incluso desde Escocia. Pero el verdadero renacimiento llegó en 2011, cuando la compañía Polaris, reconocida fabricante de las motocicletas Victory, quads y motos de nieve, compró la marca. Al contrario de los antiguos intentos, donde los compradores solo disponían un logo legendario y pocos recursos, esta empresa sí disponía de la tecnología necesaria para relanzar la marca. Así que, gente, esa es la historia. Un poco de la historia de lo que viene siendo Royal las motocicletas Indian en el mercado, algo que estamos viendo es que luego de la Segunda Guerra, cuando hubo el mayor auge de motocicletas, lastimosamente los dueños de la que era en ese tiempo la Indian Motorcycle Company no supieron manejar muy bien lo que es la marca y llegaron a casi desaparecer esta mítica motocicleta del mercado. Por suerte entró esta empresa grande Polaris, quien volvió a resurgir a la marca, y ahora tenemos también en el mundo motocicletas de Indian todavía aún circulando por las calles. En la época moderna, Indian está renaciendo con fuerza gracias al paraguas de Polaris. Como dijimos, el todopoderoso grupo americano adquiría la marca en el 2011 y 5 años después ya contaba con una gama compuesta por la Scout 60, la Springfield y la Chieftain Dark Horse. O sea, imagínense, si no era por esto, la marca hubiese perdido su mercado. Pero este resurgir no está llamando la atención solo a los estadounidenses. Europa también está descubriendo que hay vida más allá de lo típico. Y 6.000 Indians se han vendido ya en el viejo continente. Ya se está expandiendo con la nueva fabricación, bajo el nuevo paraguas de esta empresa Polaris. Ya se están fabricando, ya se están vendiendo motocicletas Indian en Europa. Algunas palabras del director general de Indian Motorcycle Company, Grant Bester, que hay que destacar, es por ejemplo lo que mencionó: revivir Indian Motorcycle está siendo una historia de satisfacciones para Polaris. Con los nuevos modelos añadidos este año a la gama, tenemos un catálogo que cubre las necesidades de la mayoría de los motoristas amantes de las custom. El futuro de Indian Motorcycle es prometedor también en Europa, y tenemos grandes planes para expandir la marca y la gama, así como la familia de orgullosos propietarios de una Indian. ¿Quién no quisiera tener una Indian en este tiempo para poder rodarla y mostrarla en las carreteras, la verdad? Algo más que este personaje dijo es: una vez que tienen una Indian, el espíritu de revivir corre por tus venas. Una vez que tienen una Indian, el espíritu de vivir corre por tus venas. Una emoción de poder que te emociona mientras el mundo se detiene ante ti para que lo explores. El placer de rutear es tuyo. Esas palabras son algo de lo que nos dice Grant Bester, director general de la Indian Motorcycle. Así que, gente, como pueden ver, como pueden darse cuenta, esta motocicleta ha tenido varios traspiés, esta marca ha tenido varios traspiés dentro de la historia, pero aún así se mantiene aún en el mercado, se mantiene aún con sus modelos más emblemáticos dentro de lo que es el mercado de las motocicletas. Esto de los modelos emblemáticos estaremos hablando en una segunda parte en este mismo programa, así que estén atentos con eso. Aparte de eso, la primera superbike americana fue sacada de las fábricas de lo que es la Indian Motorcycle Company. La Indian Sport Scout de 1930 se puede considerar como la primera superbike americana. Dominó su categoría en las competiciones de aquella época desde 1934, todavía bajo la influencia de la Gran Depresión. Los primeros años de la década de los 30 vieron prácticamente desaparecer las carreras de motos en Estados Unidos. La categoría A, reservada a los modelos de competición entre 350 centímetros cúbicos y 500 centímetros cúbicos, se encontraba bajo mínimos, lo que obligó a las dos principales marcas, Indian y Harley-Davidson, a abandonarla debido a las escasas carreras programadas y a la reducción de sus presupuestos. En 1933, la producción total de Indian fue de 1.657 unidades dentro de un mercado en el que se vendieron solo 7.418 motocicletas nuevas. A mediados de 1932, casi un tercio de la mano de obra de Estados Unidos estaba desempleada, aproximadamente unos 15 millones de personas. Cerraron 5.000 bancos y el hambre era una realidad en sus calles. Es lógico pensar que las competiciones de motos no tenían ningún sentido en ese tiempo, en ese momento. El éxito no se hizo esperar. Desde después de todo esto, después de toda esta, de toda esta debacle de lo que eran las competiciones, en otro y abrieron una nueva línea de carreras, y ahí el éxito no se hizo esperar. Roddy Rosberger venció con una Sport Scout en febrero de 1935 en las 200 millas de Jacksonville, Florida, la prueba antecesora de las 200 millas de Daytona. Era la prueba inaugural de la categoría C, una nueva categoría que se abrió para poder repuntar lo que son las competiciones, y desde entonces la Sport Scout se convirtió en la preferida para la mayoría de los pilotos. Además, era un modelo muy polivalente, apto para las carreras de velocidad, dirt track y subidas de cuesta. La victoria más famosa la obtuvo Ed Kerst en la primera prueba de las 200 millas de Daytona, disputada en 1937 en un trazado que mezclaba parte de la playa y parte de la autopista, un triunfo que repitieron Johnny Siphoff en 1947 y Floyd Edmond en 1948. De hecho, las Indians de la preguerra obtuvieron el dorsal número 1 de la AMA con Bill Tuman y Bobby Hill todavía en la década de los 50. A pesar de la creciente competencia de Norton y otras marcas británicas como las con motores de válvulas en la cabeza, así como las Harley de la posguerra. Entonces, gente, así vamos escuchando un poco de la historia de lo que es esta emblemática marca dentro del mundo de las motos, las Indian, más que nada, esta marca estadounidense que repuntó antes de la posguerra, tenía su competencia directa con Harley Davidson, superó muchas veces a Harley Davidson, sin embargo, por algunos traspiés que tuvo, no tuvo la acogida en ciertos momentos, casi estuvo a punto de desaparecer, pero gracias a el manejo de otras empresas a las cuales absorbieron a Indian Motorcycle Company, pudieron volver a sacarlo al mercado, y ahora tenemos las motocicletas que tenemos dentro de lo que es el mercado de las motos y las que podemos ver en las carreteras. Bueno, gente, vamos con un corte y volvemos con más de la historia de lo que es la Indian Motorcycle Company. Recuerda, nos estás escuchando a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través del www.radiocc.com en estos episodios especiales de Quédate en Casa. Un fuerte abrazo, esto es Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Real. El proyecto de consumo seguro camino al destino. Recorro su sueño que no se arriesga a encontrar el camino a la ilusión de no odiar. Bueno, gente, estamos de vuelta aquí en su programa Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Continuando con esto de la historia de la Indian Motorcycle Company y hablando más sobre leyendas del motociclismo, de las motocicletas en el mundo, toparemos una pequeña comparación entre Indian y Harley Davidson. Sin antes recordarles o darles el consejo que estamos escuchando en este último tiempo de mantenernos en casa. Ya pronto pasará esta pandemia, pronto podremos volver a salir a las calles y podremos volver a rodar nuestros caballos de acero. Así que por el momento mantengámoslos limpios, mantengámoslos a punto, encendamos las motos para que no no mueran sus baterías, y más que nada estar atentos a todo lo que nos digan en los informes del gobierno, para saber cómo actuar ante toda esta pandemia, ante todo este confinamiento el cual estamos viviendo, y estar atentos más que nada el momento que podamos volver a salir a las calles con nuestros caballitos de acero. Un fuerte abrazo, recuerda que nos estás escuchando a través del 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través del www.radiocce.com. Y bueno, volviendo al tema que estábamos topando anteriormente, ¿superará algún día la Indian Harley Davidson? Este es un enfoque de una leyenda contra otra. En Estados Unidos hay duelos que son especialmente polarizantes, como Ford Mustang contra Chevrolet Camaro, los republicanos contra demócratas, Burger King contra McDonald's, o Harley Davidson contra Indian Motorcycle Company. Estos dos fabricantes centenarios representan una ideología muy particular en el diseño de motos custom, baggers y touring, sobre todo con cilindradas altas. Con el pulso entre la administración Trump y la Unión Europea, a cuento de los aranceles al acero y el aluminio, ha quedado relajado durante unos meses al haber concebido Estados Unidos una excepción aduanera temporal a la Unión Europea. No se van a añadir problemas a la gestión de estos dos fabricantes icónicos. De todas formas, para el que no sepa, no es una competición entre igualdad de condiciones, ya que Indian llegó a desaparecer como rival, y eso durante algunos años en el mercado. Actualmente, Indian está comiéndole el terreno a Harley Davidson, creciendo en ventas, mientras su rival no lo hace, y con un mercado que no despega desde el impacto de la crisis de Lehman Brothers en el 2008. Es más, este siglo presenta varios retos para el mercado de las dos ruedas. Está cambiando la tecnología, la mentalidad de los jinetes, la forma de movernos, y se cuestiona el dogma de que las motos solo puedan moverse con gasolina. Pero antes de mirar al futuro, echemos un vistazo a cómo fue un poco de la historia. Ya hablamos parte de la historia de la Indian, cómo creció, cómo nació, cómo creció, cómo fue su evolución, la etapa de su casi desaparición. Y bueno, tomando otra vez como punto de partida la aparición de Polaris dentro de la historia de la Indian, podríamos decir que Polaris contaba con una marca de motocicletas con el que intentó competir al principio con Harley Davidson. Estas eran las Victory, fundada en 1998, pero no consiguió ni el volumen ni los ingresos suficientes para ser rentable. Polaris sorprendió a propios y extraños cuando a principios del 2017 anunció el cese de su marca y centrar sus esfuerzos en la prometedora Indian. La aventura de Victory proporcionó valiosas lecciones, especialmente sobre aquello que no debe de repetirse. Con la fuerza industrial necesaria, Polaris va convirtiendo poco a poco Indian en un fabricante que puede quitarle terreno a la todopoderosa Harley Davidson, que todavía vende más motocicletas que todos sus rivales juntos en la categoría de gran cilindrada en Estados Unidos, a pesar de su crisis demográfica. De hecho, en el año 2018 más o menos, el fabricante ha tenido que cerrar una de sus fábricas por volúmenes decrecientes y el pronóstico es que las ventas sigan cayendo. Harley Davidson se enfrenta a un problema en base a la clientela. No para de envejecer, los moteros nacidos en la posguerra se van haciendo mayores y dejan de comprar motos o de montar en ellas, y la tradición no se ha pasado a las nuevas generaciones. Los millennials, que han alcanzado la mayoría de edad a partir del 2000, perciben a las Harley Davidson como motos muy caras y poco atractivas para su mentalidad. De hecho, ya por los años 2017 sonaron las alarmas en el cuartel general de Harley Davidson en Milwaukee, y se anunciaba un ambicioso plan con 10 años de horizonte. Para aumentar su base de clientes, pretenden formar a 2 millones de jinetes en sus Riding Academies, tanto a ellos como a sus madres. Sí, el segmento femenino cobra importancia en Harley Davidson a pesar de los clichés sexistas. El objetivo de esto es un 50% más de ventas en un decenio. No solo eso, aparecerán 100 modelos de Harley Davidson hasta el 2027, como algunas Sporters, que bajan su precio de la barrera psicológica de $12,000 o $10,000. Indian, que había sido un rival irrelevante durante décadas, recuperó el 10% de la cuota del mercado estadounidense a mediados del año 2017. En el 2016 tenía la tercera parte de esa cuota, según la consultora Bright. Y no ha de extrañarse eso, ya que la India Motorcycle tiene auténtico sabor americano, algo que no puede aportar competidoras como las japonesas, la Kawasaki Vulcan o la Suzuki Boulevard. Siempre serán copias del concepto original americano. Además de ser Made in America, las Indians tienen elementos de diseño moderno bajo una receta estilística retro que gusta a los motoristas con mayor poder adquisitivo. O sea, de hecho, quien puede ver las motocicletas de India en foto y quien ha tenido la oportunidad de verlas en persona, sabrán el gran esfuerzo estético que ponen los diseñadores de estas motocicletas para sacarlas al mercado. De verdad son unas bellezas. Pero ¿cuántas motos vende más o menos India? No hay un dato cierto, ni lo indican los informes de ventas, ni el departamento de comunicación facilita esa información. Lo que sí se sabe es que el negocio de motocicletas representó para Polaris, como grupo global, $576,068 millones, algo más del 10% de sus ventas. Y Harley Davidson, su negocio es casi 10 veces más grande, pero no hay que confundir los ingresos con beneficios. Si Indian es capaz de conectar con las nuevas generaciones, especialmente con modelos más económicos, será como tirarle un torpedo a la línea de flotación de Harley Davidson. Un ejemplo, la Indian Scout Bobber edición limitada Jack Daniels empezó a poderse reservar desde las 17 horas del 13 de marzo del 2018. Solo había 177 unidades disponibles para todo el mundo. Fueron todas adjudicadas en menos de 10 minutos, el mismo tiempo en el que volaron las 100 unidades de la Chieftain edición limitada Jack Daniels, de la misma alcohólica colaboración de años pasados. Indian, desde luego, despierta interés en su renovado catálogo de motos y las ediciones especiales tienen un atractivo creciente. Eso dicen los datos, eso menciona la gente, eso es lo que refleja las ventas y toda la estadística que saca la empresa y el grupo Polaris. A corto plazo, los analistas coinciden que la Indian está lejos de tocar la rocosa posición del mercado de Harley Davidson, especialmente en el mercado estadounidense, el más importante para ambas marcas. Eso sí, a medio plazo, Indian puede hacer mucho daño a su eterno rival. Y a lo largo plazo, las apuestas están abiertas. Una salida puede ser crecer hacia abajo, menor cilindrada, menor precio, mayor clientela y más joven, que sería algo muy, muy, muy, muy bien visto y sería una estrategia muy bien planteada para hacerlo. Así que, gente, vamos por ahí con la historia. Así también se ve el mercado de lo que es Indian versus Harley Davidson. Y hablando un poco de los modelos o el catálogo que nos muestra la Indian Motorcycle Company, tenemos una gran variedad de motos de diferentes precios, cilindrajes y envergaduras o tamaños de motocicletas para todos los gustos, comenzando por la Scout. Con 6 modelos en el mercado, la Scout como tal, la normal, la Scout Bobber, la Scout Bobber 20, la Scout Bobber 60, la Scout 60 y la Scout 100th Anniversary Edition, motocicletas en varios colores que están en el mercado para disposición de todas las personas. También tenemos la FTR 1200, que es una versión más deportiva de lo que es la India. Con la FTR 1200, la FTR 1200S y la FTR Rally. Motos que vienen dentro de la historia de la India, tomando como referencia los primeros modelos con los cuales se hicieron acreedores a los campeonatos 1951, 52 y 53 dentro de lo que es el flat track. También tenemos las Crucia, dentro de las cuales destacan la Crucia Dark Horse y la Chief Vintage. Dentro de las Bagger, una linda línea de motocicletas, está la Springfield Dark Horse y la Springfield. También la Chieftain Dark Horse y la Chieftain Limited. Y también la Chieftain Elite y la Chieftain Classic. Lindas motocicletas con carenados, con gran espacio dentro de su tamaño y con modelos muy lindos para rodar en las calles. Dentro de eso también están la Touring, donde tenemos la Roadmaster Dark Horse y la Roadmaster Elite. Y dentro de las Challenger también tenemos las Challenger, la Challenger Dark Horse, la Challenger Limited. Y, o sea, como un resumen de un principal modelo que tiene la Indian, vienen las Dark Horse, tenemos la Chief Dark Horse, Springfield Dark Horse, la Chieftain Dark Horse, Roadmaster Dark Horse y la Challenger Dark Horse. Modelos muy elegantes, muy vistosos para rodarlas en las rutas y carreteras. Esperemos que algún momento ya se dé en sí el ingreso de esta marca como tal dentro del mercado ecuatoriano, con modelos pequeños, con modelos de bajo costo, pero que ya empiezan a entrar. Se tuvo el rumor y se supo que iban a estar a la venta ya algunas motocicletas. De hecho, se sabe que algunos modelos o algunas, se hicieron ya algunas reservas de ciertos modelos que estaban por ingresar, pero se quedó en eso. Estaremos atentos a cómo se está manejando eso dentro del mercado de las motocicletas aquí en el Ecuador. Sin embargo, no está por demás ver lo hermoso de este modelo, de estas motocicletas, como son las Indian Motorcycle. Y bueno, gente, así estamos llegando, vimos cómo se ha manejado este monstruo, este grande también dentro de las motocicletas, el indio, como le conocen, por su logotipo y característico que se ve siempre en los tanques de las motocicletas. Y bueno, así hemos visto también un poco de la historia de las motocicletas de custom dentro del mundo de las motos. Recuerda, estás escuchando a Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Bueno gente, vamos llegando ya a la parte final del programa. Recuerden que estuvimos rodando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook. Recuerden, gente, enviarnos sus comentarios, sugerencias, videos, sus emprendimientos, sus tocadas, sus acústicos y todo lo que respecta a lo que es el motociclismo y el rock. Recuerden, gente, que este espacio está hecho para ustedes y por ustedes. Les saludó Mauro el Diablo Vlad. Gente, muchas gracias una vez más por su sintonía. Recuerden, por favor, quédense en casa. ¿Sí? Estamos todavía en una fase de confinamiento, el cual, por favor, tratemos de respetarlo lo que más podamos. No nos expongamos nosotros, no expongamos a nuestra familia. Si es que van a salir, por favor, que sea únicamente para lo necesario. De igual manera, por favor, si van a ir a comprar, qué sé yo, alimentos, medicinas, cualquier cosa que necesiten de urgencia, por favor, no se olviden de llevar su tapabocas y sus guantes, su mascarilla y sus guantes. Por favor, al retornar a su casa, inmediatamente sáquense esa ropa, lávenla, déjenla en detergente, qué sé yo, desinféctenla y obviamente hacen ustedes, báñense, etcétera. No se olviden lavarse las manitos 20 segundos como nos están diciendo y recomendando por ahí, y manténganse sanos, que esto pronto pasará con ayuda de todos. Bueno, gente, me despido, un moto abrazo, buenas rutas, y recuerden, no importa el motocicleta, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Damas y caballeros, fue un gustazo volver a compartir estas 2 horas brutales con las mejores historias de las motos más reconocidas en estilo chopper del mercado. Ha pasado volando el tiempo y es así que cuando se disfruta tanto de lo que haces con pasión, los minutos vuelan y en nuestro caso ruedan. Quedo de ustedes muy agradecida por acompañarnos una vez más en este su espacio y con ustedes, chicos, nuestro espacio. No nos olvidemos de ser agradecidos, sin importar la religión que tengamos, pues todo se debe agradecer, tanto lo bueno que nos permite crecer y lo malo que nos permite valorar. Aprovechemos al máximo estos momentos, primero para consentirnos y luego para disfrutar, solos o acompañados. No importa cómo nos tocó enfrentar esta cuarentena, lo importante es hacerlo siempre comunicados y brindando lo mejor que nos brote del corazoncito. Seamos creativos, seamos innovadores. Hagamos que este tiempo tenga momentos memorables, buenos. No se descuiden con las medidas de protección. Y ya saben que lo fundamental es quedarse en casa. A ustedes dos, mis cómplices de locuras y entrañables colegas Nax y Diablito, mis lunapapachos fortísimos. Cordiales saludos a todos en casita. Les habló su entrañable Luna, Elizabeth Delgado Carrión. Nos checamos en la próxima. Adiós.